Ya estamos pasando los dos minutos de las 11 de la mañana. Acá con 13 grados, no sé en el campo cuánto frío harán y cuánto se sentirá. Me parece que está tomando mate. A ver, buen día, ¿cómo le va, don Fidedigno? ¡Hola, don Toca! ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo anda tanto tiempo sin verlo? La verdad que muy bien, don, muy bien. Le cuento a la gente que estamos charlando con don Fidedigno Fehaciente. El nieto de don Verídico. El nieto de don Verídico, sí, don Toca. Bueno, ¿dónde está? Ahí está, escucho un ruido el mate ya. Y día todo, usted sabe que para un poco las tareas, digamos así, que hoy nos dedicamos a matear esperando ya el almuerzo de la patrona. La patrona, recuérdeme el nombre de la patrona. Doña Josefa. Yo le iba a decir Pepa, por eso le pedí que me lo recuerde. Pero no, don Toca, doña Josefa, de claro, menos mal que no tiene la radio prendida, porque si se llega a enterar que usted está hablando por radio, le pega un reto también. Sí, capaz que sí, seguro. Seguramente. Bueno, y cuénteme, ¿cómo está el tema en el campo en este momento? Un frío bárbaro, ¿no? A esta hora está bueno. Jodido a la mañana, ¿vio? O cuando corre ese vientito del lado del pampero que le decimos nosotros, ¿vio? Sí. Ahí se pone bravo, sí. ¿En pampero qué es, el viento del oeste? El viento del sur. Ah, del sur es el pampero. ¿Y por qué viene de La Pampa, don Tosca? Sí, pero La Pampa está en el oeste. No sé, pero viene del lado de La Pampa y le dicen el pampero. Tendría que ser del oeste, pero le dicen el pampero. Esas cosas que no tienen explicación. Está bien. Después le vamos a preguntar a sus nietos a ver qué opinan del tema. Habría que preguntarle a uno que sepa de esas cosas climatológicas, ¿vio? Claro. Y galponeando nada hoy, ¿no? Hoy no, hoy se dedica puramente al campo, dígalo. Porque hemos charlado algunas veces cuando está galponeando. Claro, ¿se acuerda usted que usted no andaba por estos lados esa semana que estuvo así como con ganas de nevar, ¿vio? Que decían. Sí. Bueno, esos días eran especiales para eso porque es imposible andar en campo, diga. Ajá. O sea, tiene un poquito de mala señal, don Fidedigno. ¿Se podrá mover un poquito? Porque seguramente el techo del alero está interfiriendo un poquito, me parece. Pero mire lo que es. Sí, yo me muevo el teléfono, tendría que mover en vez de yo, ¿no? Tiene que moverse tiene que moverse usted, porque si mueve el teléfono solo no lo vamos a escuchar. Me parece que lo vamos a tener que llamar de nuevo, ¿eh? ¿No se escucha, diga? Se escucha todo feíto, don Fidedigno. Pero será de Dios. No sabemos qué sucede. No, yo estas cosas tecnológicas no les sabría decir, mire. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner un poquitito de música y lo llamamos en un minutito. Bueno, toca, cómo no. Ahí está. Me imagino Fidedigno escuchando esto por el teléfono, ¿no? Daido, que no debe entender nada. A ver, ahora, ¿cómo andamos? Cosa rara, dice, el viento está llevando las palabras. El viento se lleva las palabras, exactamente. Sí, sí, señor. Bueno, ¿y qué estarían contando hoy si estuviera el abuelo junto a la peonada? Usted sabe que estaba recordándole estos días una historia muy bonita que me había contado mi abuelo. Ajá. De un tal Rataplan sin plan. ¿Cómo es? ¿Rataplan? Rataplan sin plan se llamaba el hombre. O sea, Rataplan es una rata, porque no tenía plan. No lo sé, pero era un Rataplan sin plan. Claro, no era... Una rata sin plan sería, no sé cómo sería la cosa. Claro, no era como uno de los políticos de la provincia que tiene un plan, este no tiene. Uy... Empezamos otra vez con los problemas con los celulares, me parece. ¿Cómo? No se puede creer. No anda tampoco. A ver. Rataplan sin plan. Sí. Rataplan sin plan tuvo que tener un grave problema, además de los teléfonos como nosotros, tuvo problemas con un bote, ¿vio? ¿Con un bote? Sí. Entonces era que... La mujer le pidió que le comprara un lavarropa. Ajá. Y él la llevó a vivir junto a un arroyo para que lavara la ropa ahí. Ah, pero era medio agarrado el hombre. Y porque decía que el lavarropa tiene peligro con la corriente. Claro. Y el arroyo, si no crece, no tiene ningún problema, ¿me entiendes? Claro. Y sí, no, si no crece, no, claro. Entonces dice, un día se enojó la mujer y le dice, lo miró y le dice, che, marido. Sí, así le decía, che, marido. Sí, así se trataba, porque era bastante sargentona, ¿vio? Ah, bueno, y un poquito maleducada también, porque che, marido. En esa época, no. Ah, ¿no? ¿Se podía decirle che, marido? Sí, como se le llamaba che, perro, ¿se acuerda? Ah, pero deben ser del norte, chaqueños, o gente que tiene también como segunda lengua el guaraní, porque che en guaraní tiene su significado. Sí, acá le decimos che, así menospreciando a veces también, ¿vio? Ah, menospreciando, che marido, claro, como socarronamente. Claro, así, como tomándole el pelo, por así decirlo. Está bien. Y le dijo... Entonces dice que le dijo, che marido, dice, estaba viendo, dice, que vivimos frente al arroyo, pero que no tenemos bote. Ah, claro. Dice, y es una vergüenza no tener bote viviendo frente al arroyo. Claro. Porque si viene una visita y dice, está lindo para cruzar el arroyo en bote, uno que le dice. Y no, claro, no puede nadar, cruzarlo nadando. Claro, uno tiene que agachar las vistas y hablar de otra cosa porque no tiene ni un miserable bote para cruzar el arroyo en bote. Claro. ¿Y entonces? Y ahí nomás dice, siguió diciendo, dice, si tuvieras dos dedos de frente por uno de fondo, saldrías a conseguir un bote en este momento. Dos dedos de frente por uno de fondo. Medida justa. Ah, es la primera vez que escucho que tiene que tener de fondo. ¿Y por qué uno dice dos dedos de frente, pero nunca da la profundidad, vio? Nunca, es cierto, nunca da la profundidad. Es como que si va a hacer una caja y le da la medida de un solo lado, ¿cómo la hace? Claro. Bueno, fue así que el hombre salió a conseguir bote. Ajá. Deambulando por ahí, ¿a dónde llegó? ¿Dónde? Al boliche resorte, no me diga nada. Exactamente. ¿Qué? En el boliche estaban tomando unos vinitos con Gofio, la Dubija, estaba Tapio Olmedo, vio Vetusto Patán, Azafrán Penoso, Azulejo Verdoso, el Pardo Santiago, todo estaba. Ajá. Y había un agrimensor, usted sabe que se había perdido en el campo y andaba ahí, se había perdido cuando una vaca le pateó el teodolito, vio. Y que andaba midiendo. Andaba midiendo, la vaca le tiró el teodolito y se perdió el hombre. Claro, y se quedó en el boliche. Y estaba también acodado ahí con todos los muchachos esto. Qué bárbaro. Bueno. Estaban en eso cuando entró don Rataplan. Rataplan, sí. Don Rataplan entró, saludó, se acodó, pidió un vino y contó todito lo que le andaba pasando con la mujer, el arroyo y el bote que no tenía. Era como que en aquellas épocas iban a hacer un poco de terapia, ¿no? Al como sí, lo como que es... el confesionario, digamos, ¿vio? Claro, pero usted que es más campero, le... Vio que ahora se habla de que hay que ir al psicólogo, al psiquiatra. En aquella época, por lo que usted me cuenta, se juntaban en el boliche del resort y hacían como terapia de grupo ahí. Exactamente, sí, esas cosas no eran tan de moda, ¿vio? Claro, ahora está de moda, hay que analizarse ahora. En aquella época la terapia era ir al boliche del resort. Claro, exactamente. A ver. Bueno, le sigo contando, el Pardo Santiago opinó que si la mujer quería cruzar el arroyo, lo mejor era que la empujara atada de una cuerda, ¿vio? Ajá. Pero ahí nomás Rosadito Verdoso dijo que si la mujer era tan cargosa con el tema del bote, lo mejor era empujarla sin cuerda, ¿vio? Claro. Cosa que no vuelva. Que con cuerda, que sin cuerda, y ahí el Tapio Olmedo llamó al Azulejo Verdoso aparte y fue y le dijo. Lo miró primero. Lo mira, siempre lo mira primero. Lo miró primero, sí, le dice, así por lo bajo, dice, mire a don Azulejo, dice, le dijo, usted tiene fama de inventor y aquí tenemos un hombre con un problema y sin un bote. Ajá. O le decimos que haga cruzar a la mujer de un sopapo o le inventamos un bote para que le haga el gusto, ¿vio? Usted sabrá. ¿Cómo va a cruzar la mujer de un sopapo? Y en esa época era así, era ruda la cosa. Claro, la mujer también era de devolverlo a eso. La mujer era brava también, si no la trataba así era una cosa loca. Yo creo que ya en esa época tenía el síndrome de Ubris, me parece, la mujer. ¿El síndrome de qué? Es algo que está de moda ahora. Pero con las modas usted Tosca, ¿cómo la tiene? Vio, es algo que está de moda ahora, que la gente que tiene mucho poder parece que tiene síndrome de Ubres, que es una cosa nueva. Vea usted lo En realidad no es nueva, sino que se está difundiendo ahora, ¿no? Claro, bueno. Así que, o le compras un bote o le pegas un sopapo. Claro, así fue la cosa, ¿vio? Entonces, bueno, fue así que Azulejo Verdoso estuvo caminando un rato y después agarró un hacha y arrancó rumba al monte, ¿vio? Ajá. Se pasó la noche trabajando el hombre en la madera con formón y escofina, y para el otro día un bote que era una preciosidad tenía hecho. ¡Qué lindo! Hasta el nombre le pintó en un costado, ¿tú sabes? ¿Cómo le puso? Bagre Viejo le puso. ¡Bagre Viejo! Sí. Claro. Después lo llamó a todos para que lo vieran, obviamente, y se quedaron con las bocas abiertas mirando el bote, porque era una cosa de loco. ¿Y tenía algún color o era color madera, sí? Madera nomás, bueno. No le daba para tanto. Claro, no había pintura en aquella época. Además, dice, con cuatro hachazos más y un par de remos para el bote, que era un lujo. ¡Qué le! Todos se lo ponderaban. Claro, me imagino. Es que no decía nada, era el Tapio Olmedo el que le había dicho que hiciera algo, ¿vio? ¿Por qué? ¿Qué le pasaba al Tapio? Y se paseaba alrededor del bote con su vasito vino y el patito tiene entre los dientes y lo miraba así, serio, así, hasta que por ahí no aguantó más. ¿Y qué dijo? No aguantó más, lo llamó al Azulejo Verdoso, el que había hecho el bote. Sí. Y le preguntó así por bajo, dice, dígame, don Azulejo, dice, ¿de qué madera es el bote? Claro, importante. Don Azulejo lo mira así como para asegurarse y dice, ¿de qué va, chupor? Se le va a hundir mal. El Tape dijo que prefería no estar presente cuando lo echaron al agua y se fue para boliche chiflando bajito. Claro, tiene razón. ¿Cómo va a ser un bote de quebracho? Y volvió. Para llevar el bote hasta la orilla del arroyo, imagínese. Y pesadísimo, claro. Se le parecía un buque en un bote. Claro, era como llevar a un transatlántico. Le fueron poniendo unos rodillos madera abajo y de él empujar así hasta que llegaron sin aliento a la orilla del arroyo. Claro, todo esto generado por no comprar un lavarropa. Sí, porque dice que tenía problemas, tenía miedo con la corriente. Claro. Ahí fue que la Dubija dijo que antes de mojarlo con agua había que bautizarlo. Al bote. Ah, claro, sí, tiene razón, hay que bautizar. Normalmente se le rompe una botella de champán. Claro, pero acá Rosadito Verdoso le reventó un par de higos a la proa y se lo dio por bautizado al bote. Claro, claro. Claro. Cuando lo empujaron al agua estallaron los aplausos, don Tosca. Y me imagino, el primer bote que ven en muchos años. Imagínese, eso sí, cuando se iba hundiendo se fueron los silencios. Claro, se iba hundiendo, claro. Sí, hasta que desapareció el bote. Y imagínese, un bote de quebracho. Sí, hasta el fondo lo paró. Hasta el fondo, claro. Rataplan no le quiso ni decir a la mujer lo que le había pasado, ¿vio? Porque para esto la mujer no sabía nada, era una sorpresa. Claro, ese día estaba en otro lado la mujer. Exactamente. Claro. Le tuvo de cuento hasta el verano. Ajá. Con el tema del lavarropa y del bote y de todo eso, ¿vio? Sí. Entonces aprovechaba la bajante del río del arroyo y la cruzaba en brazos. Ah, qué romántico. Usted sabe exactamente. Usted sabe que ella loca de contenta estaba. Claro, se había olvidado del bote, capaz. Se enamoró hasta las muelas de los Rataplan porque le parecía de lo más romántico, como usted dijo. Claro, súper romántico. Y porque rara vez, a no ser que el marido estuviera enojado, la dejaba caer del lomo entre las piedras. Claro. ¿Me entiende? Sí. Ese fue el final feliz de la historia, sin bote, pero con la mujer enamorada. Sin bote, pero con la... ¡Qué lindo! Y se salvó también del riesgo eléctrico. Exactamente, que no era cosa menor. Don Fidedigno, muchísimas gracias por este momento realmente impresionante de Rataplan sin plan. Y le mandamos un saludo grande a los nietos, a los hijos, a todos, por el Día del Niño, que sí, sabemos que tiene. Feliz día para todos los gurises que andan dando vuelta por ahí. Exactamente, ahí está. Mandadísimo. Hasta la próxima. Adiós, don Tosca. Saludos para todos, mi amigo. Gracias, hasta luego. Chau, adiós, chau. Adiós. Bueno, ya sabemos, nada de hacer me encanta. Nada de hacer botes de quebracho, por favor, te lo pido. Cuando me dice que va a ser un bote de quebracho, yo me di cuenta ahí nomás.